a la casa ayer, conocí a la mujer, se fue Don Pantaleón y la invité a beber. Yo le dije con fervor, dame un besito, nena, que me canso de esperar. Dame un besito, nena, que me canso de esperar. Dame un besito, mi vida, besito santo para gozar sabrosona. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Ahora que nadie mira, muchacha. Dámelo. Anda ahora, chico. Dámelo, mami. Lo la la la, lo lo la la la, lo lo la la la, lo lo lo le lo lai, lo lo lo lo la lo la. Dame un besito, nena, besito lleno de amor. Dame un besito, nena, besito lleno de amor. Me lo das con el alma, se me hace azúcar el corazón, caramelo. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Ahora que vengo, Santo Teresa. Dámelo, dámelo, chica. No sea malito. A la casa ayer, conocí a la mujer, se fue Don Pantaleón y la invité a beber. Yo le dije con fervor,